Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos de regreso en Zona Cultura y le invitamos para que se conecte con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puesto que a las 10 de la mañana le estaremos contando sobre el rapto de Deyanira. A las 3 de la tarde la Cinemateca nos invita a viajar por el mundo del cine y a las 7 de la noche en el Facebook Live y YouTube tendremos el Festival Creciendo con la Música. Ahora sí damos la palabra a nuestra compañera Laura, que ya está en contacto con el doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, al igual que otras instituciones, han sufrido una reducción de presupuesto, el mismo que afecta al desenvolvimiento de las actividades de la institución. Sin embargo, el presidente y los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se han venido reuniendo para crear un fondo de cultura para artistas y gestores culturales. Además, se ha hecho llegar un pedido formal al presidente de la República, Lenín Moreno, de no reducir el presupuesto a la cultura y que siga el proyecto Arte para Todos. Actualmente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha recibido ya la reducción del presupuesto, pero los directores y su presidente no desmayan, siguen buscando alternativas para poder hacer efectivo este fondo. Nos acompaña el día de hoy el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, con quien vamos a conocer los últimos detalles de este proceso y lo que están haciendo también en este núcleo de la Casa de la Cultura. Buenos días, gracias por acompañarnos, doctor Merino. ¿Cómo está, Laurita? Un buen día y por vuestro intermedio, nuestra solidaridad a todos los núcleos y artistas o familiares que por esta situación de crisis, por esta pandemia, han perdido familiares o sus situaciones se ven afectadas en su nivel social. En cuanto a la situación de la Casa de la Cultura, tanto a nivel nacional como a nivel local, es crítica, puesto que no tenemos oídos frente a nuestras peticiones. Como dijo usted, nosotros aspirábamos a contar con ese fondo de apoyo para los artistas de la cultura. Habíamos resuelto contribuir con $10,000 cada núcleo para crear este fondo y permitir, pues en el caso concreto de la provincia, atender a 40 o 42 artistas con programas, con eventos o con espectáculos, o con pequeños espectáculos que permita su actuación bajo un pago de $250 o aquello que convenía a cada uno de los núcleos. Como Morona Santiago habíamos rebuscado este presupuesto y estábamos comprometidos para iniciar ya esta línea. Lastimosamente, el Ministerio de Finanzas nos reduce $20,638 exclusivamente de las partidas vinculadas a espectáculos públicos, a espectáculos culturales, lo cual nos deja sin piso para poder hacer algún acto de gestión cultural, algún proceso cultural. Situación muy difícil, muy lamentable, puesto que nosotros pensábamos con este aporte, con esta contribución, con esta iniciativa, apoyar, como se dijo, pues a entre 40 y 42 artistas de la provincia. Nos quedamos en deuda con ellos y pues hay que ver cómo podemos resolver este tema, puesto que está en situación vulnerable, su única actividad es el arte y al tener actividad artística pues se encuentran completamente en desocupación y sin poder mitigar sus necesidades familiares y sociales. Bueno, usted nos había mencionado, se quedan sin piso, sin embargo dice hay que buscar la forma de cómo ayudar a nuestros artistas y gestores culturales. ¿Tienen ya alguna idea de cómo hacer que esos recursos puedan estar disponibles para cumplir con ese propósito? Mire, de recursos no podemos hablar ahorita. No tenemos un solo centavo para gestión cultural. No tenemos de dónde tomar ni siquiera para hacer un traspaso de partidas, ya que los presupuestos de los núcleos son reducidos. En ese sentido, lo único que nos queda es tener un espacio de conversación para ver por dónde podemos construir ideas que permitan solventar la gestión cultural de la institución. Si bien nosotros estamos en un momento de crisis fuerte, situación muy delicada, controvertida además, confiamos nosotros de que nuestras capacidades de pensamiento, nuestra autoestima, nuestra esencia creativa, la mente abierta, el imaginario individual y colectivo, nos va a permitir desafiar esta adversidad. Y confiamos pues asimismo de que es posible crear formas, nuevas formas de gestión cultural. Pero todo depende de recursos, la situación es recursos, por un lado. Y en este mismo contexto nosotros no tenemos a dónde acudir, en todas las instituciones están limitadas en este ámbito. Los gobiernos seccionales están también limitados. Una confianza que nos viene como amazónicos es que el proyecto de fomento cultural amazónico que tenemos ya definido pueda tener cabida y pueda tener aceptación. Esperamos que la próxima semana ya presentemos definitivamente este proyecto, y como hemos tenido ya conversaciones con los directivos de la Secretaría Técnica Amazónica, tenga el apoyo que ellos han mencionado dar a nuestra propuesta. Y por otro lado, pues, un llamado al gobierno nacional para que nos ayude en la reactivación del proyecto Arte para Todos. Ese proyecto Arte para Todos nosotros lo tomamos como si fuese nuestro, como si fuese propio. Es un proyecto del presidente de la República, que tomemos con mucho cariño la iniciativa y buscamos las maneras más eficientes que permitan desarrollar esa propuesta. Estábamos con la confianza de que este año íbamos a seguir con mejores líneas de gestión, con las mejores líneas estratégicas, con mejor experiencia, con mejores niveles de control, inclusive pedagógico-didácticas. Lastimosamente se ha quedado represada esta propuesta. Esperamos pues de que se reactive esta propuesta y podamos apoyar no solamente a los artistas de allí, sino por intermedio de los artistas en la provincia se le van a beneficiar más de 2.000 personas, potenciales artistas que participarán de los cursos de formación. Doctor, si bien es cierto, hay esta reducción de presupuesto, sin embargo, les vemos a todos los directores con muchísimo ánimo de poder trabajar. Pongamos un ejemplo, el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, que ya está poniendo en escena este capítulo del Fondo de Cultura, porque ellos dicen, si bien es cierto, se nos ha bajado el presupuesto, pero la imaginación, como dice usted, y la creatividad, no. Por lo tanto, vamos a seguir apoyando a nuestros artistas y a nuestros gestores culturales. ¿Qué tal el impulso de la empresa privada, doctor? Bueno, son realidades diferentes. Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, en donde hay empresa privada. En Morona, Santiago, no tenemos empresa privada. No existe empresa privada. Las únicas entidades que posiblemente podrían apoyar son las empresas de hidroeléctricas y mineras, pero esos están a distancia de generar iniciativas en beneficio nuestro. Nosotros ya hemos hecho gestiones anteriores muy con proyectos debidamente formulados y no hemos tenido cabida, no hemos tenido el apoyo pertinente. Así es que es imposible, y no solamente en Morona, Santiago, sino en toda la Amazonía. Toda la Amazonía tenemos el mismo problema. Tal vez un poquito más el sector norte porque tiene cerca las hidroeléctricas, pero aún así nos vemos en serias limitaciones. Todos los núcleos pequeños estamos con limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno, por una parte, no hay fuentes de financiamiento privado. No. Por otra parte, las instituciones públicas tienen sus propias líneas de gestión y no nos permiten acceder a colaboraciones. Y en tercer lugar, pues, como núcleos no tenemos fuentes de ingreso que permitan a la institución resolver sus problemas. Nosotros los cursos que damos lo hacemos gratuitamente, no tenemos un solo filtro que nos permita tener recursos para nuestra institución. La situación nuestra es totalmente diferente de la de los otros núcleos. Doctor, si bien es cierto, el proyecto, pues, como usted nos dice, se ve afectado del Fondo de Cultura. ¿Qué va a pasar con los otros proyectos que ustedes tenían planteados, como por ejemplo la visibilización y también el proteger a los tenedores de sabiduría? Nosotros tenemos el proyecto de poseedores de saberes también se queda incompleto, se queda inconcluso ese proyecto, porque venía la fase de construcción de la fundamentación científica, puesto que espacios de campo ya habíamos trabajado en significativos espacios, ¿no? Ese proyecto se llama Transferencia de Saberes de los Adultos Mayores a la Sociedad. En este año debíamos trabajar en 2 cantones más, ya lo tenemos en 6. De todas maneras, pues vamos a seguir internamente con el proceso de organización de los contenidos científicos para ir reconstruyendo lo que ya tenemos realizado. Ahora también tenemos que decir de que nosotros teníamos ya previsto el proceso de capacitación, ¿no?, para el sector ciudad en teatro, con la colaboración de la sede nacional. Ya habíamos previsto, teníamos la aprobación, teníamos el convenio listo entre nuestras instituciones firmados entre la sede nacional y la Casa de la Cultura. Teníamos la contribución firme del cantón Huamboya, de la parroquia Huamboya, para llevar adelante esta propuesta, ¿no? Solamente faltaba de que la siguiente semana comenzaban ya a venir las personas que iban a colaborar de la sede nacional para comenzar el pilotaje inicial y dar inicio a esa propuesta. Se nos quedó también eso. Ahí perdimos un ingente recurso, debíamos invertirlo y vamos a servir a un significativo sector. Iba a ser la primera propuesta a nivel nacional que la Casa de la Cultura iba a tener un sector que nunca había sido favorecido como el sector ciudad. De igual manera la Casa de la Cultura, y también por primera vez iba a establecer un convenio bastante significativo entre nuestras instituciones con un gobierno parroquial que puso todo el interés por apoyarnos. También teníamos previsto dentro del proyecto Arte para Todos convenios ya definidos con el municipio de Cantón Palora, el municipio de Huamboya y el municipio de Pablo VI para articular unidades de formación artística, en donde la Casa de la Cultura ponía 1 o 2 artistas del proyecto Arte para Todos y les ponían otro artista más, y con eso se formaban unidades de formación artística. Es decir, las comunidades iban a reverdecer, se iba a generar significativo apoyo para esos sectores. También nos ha quedado fuera de piso esta actividad. Tenemos confianza, pues, que si se anima el proyecto Arte para Todos, podremos seguir dinamizando esas iniciativas, esas estrategias ya predefinidas. Doctor, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Cultura? Si bien es cierto, la institución cultural que tiene muchas décadas de experiencia, de estar también al frente en territorio, conociendo las debilidades también y las fortalezas. ¿Qué sucedió? Escuchamos al presidente de la República con el anuncio de apoyar a artistas y gestores culturales que estaban en situación difícil, también el comprar obras. ¿Por qué cree usted que no se canalizó con las entidades culturales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Es muy ostensible la distancia que pone el Ministerio de Cultura a la Casa de la Cultura. Nosotros tenemos dentro del Sistema Nacional de Cultura diferentes entidades cuyo ente rector es el Ministro de Cultura, quien debía ser quien generalice la cooperación, la interinstitucionalidad, las sinergias entre nuestras instituciones, situación que no se da. Tenemos nosotros la Junta Plenaria en donde participa el Ministro de Cultura, pero lo que hemos visto nosotros es de que no existe la predisposición de ese ministerio para apoyar a la Casa de la Cultura, puesto que en ningún momento hemos visto llevar a la Casa de la Cultura, nunca hemos visto que se proponga en la Casa de la Cultura una propuesta del Ministerio de Cultura para activar interinstitucionalmente una iniciativa. Lo único que hemos escuchado, es decir, al representante del Ministerio de Cultura, es decir, me abstengo, no hay más, lo cual permite pensar de que no existe ese sentimiento, ese nivel de afectividad, esa predisposición mental y de corazón para estar dentro de la Casa de la Cultura. Simplemente el Ministerio de Cultura va a las sesiones de la Casa de la Cultura por una obligación o por auscultar qué hace la Casa de la Cultura, o por con su imagen no permitir alguna manifestación que pueda darse en torno a en contra de los intereses de la institución del Ministerio de Cultura. Es una sospecha que no tenemos, pero siempre pensamos de que iba a ser positiva esa correlación entre el Ministerio de Cultura y y la Casa de la Cultura. Lastimosamente, no existe. El ministro de Cultura hizo ya el anuncio en una entrevista en Diario El Telégrafo sobre el lanzamiento de una línea de fomento de $1,000,000 que tiene como finalidad generar ingresos para la mayor cantidad de trabajadores de la cultura. Desde su mirada, desde su visión, ¿cómo cree usted que deben valorar a aquellos artistas y gestores culturales que deseen participar en estos fondos? Bien, es un tema bastante delicado la valoración. Es necesario que existan parámetros bastante definidos. ¿A quién lo consideran artista? ¿A quién no lo consideran artista? No sé cómo lo vayan a hacer, cómo tiene la reglamentación. En el caso de que nosotros tuviésemos que hacer, en primer lugar tendríamos que valorar con mucha antelación a los artistas, aquellos que verdaderamente tengan necesidades, que estén en situaciones vulnerables, por una parte, y por otra parte, pues que verdaderamente exista la calificación idónea, por cuanto al ser actos sociales, todo acto social, toda iniciativa social tiene contrarios. No es posible abastecer a todos y salir la inconformidad. Y aparece como un boomerang. Hacemos una cosa positiva, no se puede contentar a todos y aparece la situación negativa de la persona que no ha sido atendido o que voluntario o involuntariamente no participó de aquello y resultan comentarios y expresiones que no alimentan una propuesta. Y desde un sentido general, bienvenida a la iniciativa, que tengan éxito, ¿no? Hacemos votos porque aquella iniciativa tenga asidero en el corazón de los artistas, pueda servir de mejor manera la producción y el estímulo para los coterráneos del país que hacen arte. Bueno, doctor, su mensaje final. Expresar el agradecimiento a ustedes, compartir la voluntad firme de salir de esta adversidad con energía, como poniendo fuerza para desbloquear esta situación tan difícil, y hacer un llamado, pues, a los amigos de la Casa de la Cultura, de nuestra institución, para que si es que alguna institución, alguna entidad tiene las posibilidades de darnos una mano en esta situación crítica, pues será bien llegada para nuestra institución. Gracias, Laurita, y gracias a todos. Es momento de conocer a nuestro invitado. Parque Urbano Cumandá es un espacio en la ciudad dedicado al deporte, las artes y las diversas actividades lúdicas y educativas. Esta semana ellos tienen la agenda Recrearte en Casa para que usted siga todas sus actividades. Nos acompaña ya a través de la línea telefónica Sebastián Sacoto, coordinador del Parque Urbano Cumandá, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, el Parque Urbano Cumandá es un espacio único en la ciudad, ¿no? Que se creó en lo que antes era el terminal terrestre de Cumandá, justamente para albergar un montón de las propuestas culturales, las propuestas ciudadanas que no habían encontrado un sitio. Las culturas urbanas como las del K-pop, las del skate, las del hip-hop y propuestas de deporte social, todas se dan cita en el Cumandá. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, por disposición del Secretario de Cultura, es trasladar toda la que era la propuesta específica del espacio del Cumandá hasta nuestros ciudadanos a través de las redes virtuales, a través de los espacios virtuales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos haciendo también clases personalizadas a través de plataformas como Zoom. Y la semana que está iniciando, justamente, tenemos los programas de alimentación consciente, actividades físicas para adultos mayores, actividades lúdicas en familia, porque la idea es la propuesta sea intergeneracional y que nos ayude a convocarnos en los espacios y poder estar juntos de otras formas. El tema del cuerpo integral, las clases de música, que también tienen una enorme acogida, y temas como el ajedrez. Pero al mismo tiempo nos hemos dedicado a otras vertientes de, digamos, de lo que es la cultura, y una de nuestras propuestas emblemáticas actualmente es el tema de filosofía para niños. Estamos implementando también, aportar a los padres, aportar a las casas, para poder encontrar otras formas de encuentro, de relacionamiento y de comunicación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es fortalecer justamente la propuesta del Cumandá a través de propuestas que en alguna medida son generadas por nosotros y otras son justamente por pedido de la gente de las comunidades. Nosotros somos un espacio en el centro histórico en el que hay una gran cantidad de barrios históricos, ¿no?, que se tocan con nosotros, como San Sebastián de Loma y demás. Entonces también las comunidades nos piden que haga cierto tipo de actividades y nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de recomendación. Coordinador, ahora al saber exactamente del Cumandá, al llamarlo así, ¿no?, como un espacio único, nos gustaría nosotros conocer cuál es el modelo de gestión de este espacio. Donde... Bueno, nosotros hemos diseñado un modelo de gestión a través del cual apuntamos justamente al usuario integral y a ofrecerle a este usuario integral una experiencia integral. Como tenemos la parte cultural, tenemos el tema de las culturas urbanas, tenemos el deporte social, la idea desde el espacio físico y ahora desde los espacios virtuales es ofrecer una experiencia completa, ¿no? O sea, completa en el sentido de todas las expectativas que puede tener una persona con respecto a su vida, para aprender a alimentarse, para estar consciente de su corporalidad, para hacer ejercicio, pero no solamente por estar bonito o musculoso, sino hacer ejercicio para estar saludable, para poder entablar relaciones más armoniosas con los otros, con la familia, para poder desarrollarse a través de lo que sería directamente propuestas culturales. En este momento, evidentemente, lo que eran exposiciones y este tipo de cosas están suspendidas, pero hemos pasado a ofrecerle a nuestros usuarios la posibilidad de generar ellos mismos, por ejemplo, obras, de generar ellos videos. Les estamos dando clases de cómo hacer documentales caseros. Entonces, estamos ofreciendo las herramientas para que todas las personas que acceden a los espacios virtuales del Cumandá puedan tener algún tipo de formación, porque lo nuestro es la formación, digamos, la educación no formal, y también entretenimiento, que es muy importante, porque nos vamos a centrar en este tiempo, estamos todos en casa y que debemos rigurosamente acatar las disposiciones de la autoridad, buscar también la salud mental, y la salud mental viene a través del esparcimiento, del ejercicio, de la concientización de cómo vivimos y de cómo podemos relacionarnos con los otros. Discúlpeme, ¿y el presupuesto del parque antes de la emergencia cuánto es? El presupuesto del parque ha ido un poco variando, porque nosotros teníamos, nosotros como el Parque Cumandá atendía 25.000 personas al mes. O sea, tenemos una gran rotación de público. En un momento hemos dado un paso, digamos, hacia el tema virtual, y en parte de los fondos han sido requeridos por la Administración Central para el tema de la pandemia, y nosotros entendemos que es perfectamente comprensible y lógico que todos los espacios del municipio estén aportando para esto, porque, muy bien dice el señor alcalde, lo primero es la salud. ¿Y cuánto ha sido el recorte que les han hecho a ustedes? No ha sido un recorte, claro, no ha sido un recorte únicamente a nuestro espacio, han sido recortes, si se puede, no encuentro otro término adecuado, a todos los sectores. Todos hemos tenido que aportar en una parte por el tema de la medicalización de los espacios, etcétera, etcétera. Le mentiría si le digo exactos, porque no los tengo en la memoria. Y ahora, con esta propuesta digital, con esta propuesta virtual, ¿a cuántos esperan llegar de los 25 al mes que eran presenciales? ¿Cuál sería un poco el pronóstico de ustedes con la oferta que tienen Recrearte en Casa? Sabe que la verdad que estamos súper contentos porque, digamos, nosotros siempre, el Cumandá siempre ha mantenido un público muy fiel y muy estable a lo largo de los años. Nosotros ya tenemos 6 años atendiendo a la comunidad y los 25.000 usuarios al mes eran 25.000 usuarios que tenían alrededor de 50.000 atenciones, entonces es un espacio muy demandado. Y lo que estamos haciendo ahora al pasar a la oferta virtual es que muchos de nuestros usuarios que son muy fieles seguidores se mantienen con nosotros, pero nos encontramos con la sorpresa agradable de que personas de otras partes de la ciudad, que quizás no estaban muy cerca de nosotros, incluso de otras partes del país, y gente que eran de las comunidades lomeños y personas que tuvieron que emigrar fuera del país, se están acercando a la propuesta y están atendiendo. Entonces, la verdad, estamos contentos. Por ponerle una cifra, tenemos un número determinado de personas que siguen las clases, pero después nuestros videos tienen 10.000, 12.000 reproducciones en estos lugares que les estoy comentando. Uh-huh. Así que la verdad que estamos contentos. No se ha restringido, afortunadamente, el tema de los usuarios, porque estamos haciendo todo lo posible para acceder a través de todas las plataformas que nos son posibles. Y estamos pensando a futuro, porque de inmediato no va a ser posible, pero también vincularnos a través de otro tipo de plataformas. Podría ser tal vez a través de las radios comunitarias, que existen muchas en el sector, y Dios mediante tal vez poder hacer otro tipo de programación que pueda cumplir también las necesidades que tiene la gente y que nos están solicitando en el momento. ¿Con cuántas personas trabajaban? ¿Cuántos colaboradores eran parte del equipo del Parque Urbano Cumandá? En el momento somos 33 personas. ¿Eso se ha mantenido antes y durante esta pandemia? Sí, de hecho, el personal se mantiene y todos se han incorporado a este esquema de teletrabajo. En las clases que le decía, por ejemplo, que los mediadores deportivos están haciendo a través de la plataforma Zoom, no existe ningún tipo de costo, pero sí hay que estar atentos porque tenemos límites de inscripciones, ya que la intención es que puedan ser clases personalizadas, y el cupo máximo por mediador que está en ese momento es de 20 personas. Entonces, esos mediadores no hay un costo, pero sí hay que estar pendientes. Esos mediadores son parte de los 33 personas que conforman el equipo de Cumandá, ¿no? Desde luego, sí. Nosotros tenemos mediadores deportivos, mediadores culturales, gestor comunitario y gestor pedagógico, porque todas nuestras propuestas tienen que tener este doble cariz. Por un lado, atender las necesidades de la comunidad, y por el otro, tener un componente pedagógico para hacer, digamos, de forma adecuada nuestras intervenciones. Perfecto. Al momento las instalaciones del Cumandá se encuentran cerradas. ¿Cómo están llevando el tema del mantenimiento, controles de seguridad del edificio? Digamos, el edificio se mantiene en este momento, no hay atención al público, se mantiene cerrado. Pero las autoridades han dado la disposición de que los mantenimientos que tenían que realizarse continúen. Entonces vamos a aprovechar justamente el hecho de que no podemos dar atención al público para realizar un mantenimiento que el edificio ya necesitaba. ¿En cuestión de seguridad? En cuestiones de seguridad, nosotros mantenemos nuestro personal de seguridad, tenemos seguridad privada y hemos hecho la coordinación con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana para que el espacio constantemente esté siendo monitoreado, porque de todas formas, digamos, el sector es un sector con sus complejidades, y tenemos muy cerca también la quebrada del Machángara, ¿no? Que son espacios complejos, pero nosotros mantenemos siempre la seguridad, sobre todo porque el espacio tiene que tener, digamos, nosotros tenemos infraestructura y tenemos una serie de elementos que tienen que ser guardados, protegidos, justamente porque le pertenecen a la ciudadanía. Bueno, con el programa Recrearte en Casa, Cumandá está pretendiendo cumplir con su fin, que es un lugar de encuentro para la formación intelectual y física. Finalmente, por favor, coordinador, ayúdenos recordando esas propuestas que ustedes tienen y los medios a través de los cuales la ciudadanía puede estar recreándose en casa. Pues sí, muchísimas gracias. Lo que nosotros estamos pretendiendo en este momento es acercar a la ciudadanía todas las propuestas que tenía el Cumandá desde el punto de vista presencial. Entonces, estamos con temas de alimentación consciente, clases de actividades y actividades para adultos mayores, actividades lúdicas en familia que se pueden realizar con los adultos y los niños, clases de cuerpo integral que son, no solamente buscan el tema de, digamos, fitness, ¿no?, sino el ejercicio como una forma de reflexión sobre el cuerpo, la corporalidad y la salud, clases de música, de ajedrez, recibimos la solicitud y atendimos el tema de defensa personal, tanto para niños como para mujeres, defensa personal para niños y para mujeres, gimnasia para personas con discapacidad, que es una solicitud que tuvimos por parte de la comunidad, y también una serie de propuestas tema de laboratorio creativo, con distintos tipos de para actividades para que se puedan realizar en casa, lo que le comentaba también de los videodocumentales caseros, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando es ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de, en el entorno de la casa, poder continuar cultivándose, desarrollándose, desestresándose y cuidando su salud mental, que son las disposiciones que de hecho las máximas autoridades, el secretario de Cultura, el señor alcalde, nos han dado. Bueno, ahí tenemos entonces esa invitación. Ustedes simplemente tienen que visitar las redes sociales del Parque Urbano Cumandá. Agradecemos a Sebastián Sacoto, coordinador de este parque urbano, por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a los que nos escuchan. Buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, chicas, estamos para el informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en una nueva jornada acá. En el espacio de opinión y de entrevistas, queremos conocer en esta mañana sobre lo que es el grupo que ustedes han conformado, que nos cuenten un poco más de la historia, de dónde se han podido presentar ya hasta el momento, y por supuesto cada una nos va a contar parte de lo que es su biografía, su trabajo y lo que cada una toca en lo que es esta banda. Ustedes lo denominan como Euforia y Música Fusión. Empezamos entonces con Daniela Villacís. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poquito de nosotros. Euforia empieza de la idea de combinar dos mundos súper diferentes en el mundo de la música, que es la música académica, la música como de conservatorio de partitura y la música popular, que es todo lo externo a la música de escuela, ¿no? Entonces la idea es fusionar los instrumentos que son de timbre sinfónico, como son los violines y el violonchelo, con algo un poquito más cercano a la gente, que es la batería. Entonces fusionamos estos timbres y la fuerza de la batería. El objetivo es llamar un poquito más la atención del público y presentar una propuesta nueva, ¿no?, en el medio en el que nos desarrollamos ahora. ¿De dónde nació la idea? ¿Quién fue la precursora principal? Yo. Sí, bueno, tuve la idea, conversábamos con las chicas, antes con Pau conversábamos un poco y decíamos, sería chévere hacer esto, no sé qué. Pero bueno, la iniciativa la tomamos recientemente, ¿no? El año anterior, más o menos por octubre, estábamos empezando. Y bueno, con el paro, con esta situación de la emergencia del, del COVID, hemos estado un poquito paradas, pero siempre estudiando, siempre ensayando, viendo la manera de comunicarnos con el público para que vayan sabiendo un poquito más de nosotros. Bien, vamos con Alana. Gracias, Alex. Una de las cosas que te iba a comentar es que nosotras hacemos música académica y le añadimos la batería. Entonces, lo que hacemos es una fusión, como lo dijo la Dani, de la música académica con la música popular. A esto lo que queremos buscar es que la gente se acerque un poquito más a la música académica, porque haciendo relación con la música popular, porque normalmente la gente piensa que es que la música académica es nada más para los estudiosos y ya. Entonces, sí, ha habido buena aceptación del público. Estamos trabajando porque, estamos empezando. Aquí en Latinoamérica es poco lo que se conoce esta fusión, entonces sí es un poco más difícil. Y yo interpreto el violonchelo en la agrupación. Es chévere, somos puras mujeres, es algo distinto. Claro, y eso es parte de lo llamativo del grupo de ustedes, son cuatro chicas. ¿Nació esta idea como denominarlo solo de mujeres o ustedes pensaron en algún momento incluir a un hombre? Alana. No, nació solo de puras mujeres. Perfecto, vamos con Paola. Bueno, yo interpreto el violín acá en el grupo y bueno, nosotros lo que queremos también es mostrar la versatilidad y variedad de la combinación de la batería con los instrumentos de cuerda y lograr atrapar con nuestra performance a todo el público. En el grupo, como somos amigas de trabajo, todas nos conocemos, entonces hay una energía súper bonita al momento de nosotros subir al escenario y tocar nuestros instrumentos. Bien, ya presentadas Daniela, Alana y Paola, queremos ir ya a las preguntas de lo que es en general la agrupación. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Euforia? Bueno, siempre lanzábamos como que todos un nombre y no nos poníamos de acuerdo y tratábamos de buscar un nombre que nos represente, y creo que salió el nombre de Euforia, ya que ese nombre, al momento de subir al escenario, sentimos esa energía entre todas y queremos transmitir esas emociones que cuando un músico se sube al escenario siente. Entonces creo que Euforia fue la mejor manera de representar esa energía y la sinergia que se forma entre todas al momento de estar interpretando nuestros instrumentos. Perfecto. Daniela, hay una chica que nos faltó en la entrevista y queremos que nos cuenten parte de lo que es también la historia de ella, cómo se formó en lo que es la agrupación de usted y de dónde se ubican también. Claro, verás, Mela, falta Mela. Mela Peralta es la batería. Es la más pequeñita del grupo, pero igual ha estudiado en el conservatorio, nos conocimos ahí, tuvimos el contacto. La energía de la Mela es súper, es fluye bastante en el escenario y al momento de los ensayos. Entonces, Mela es una persona súper, igual súper versátil, abierta a todos los comentarios en los ensayos, súper chévere. El nombre Euforia. Ya, es un sentimiento, es lo que nosotros sentimos cuando subimos al escenario. Ya, es lo que el público siente y lo que ustedes quieren que es el público... Es lo que queremos. Sienta de ustedes. Darle a entender al público. Perfecto. ¿Qué es esto de lo que ustedes ya nos respondían en la primera pregunta, de lo que decías de la música académica, que muchas veces no es bien entendida o tal vez es entendido como una música que no es atrayente hacia el público? Sí, bueno, o sea, desde hace muchísimos años la gente, bueno, la mayoría de las personas piensan que la música académica es solo las orquestas sinfónicas y música aburrida o música para viejitos, como dicen muchos. Pero no es así, o sea, la música académica es porque utilizamos, porque leemos, porque tenemos estudios, para poder interpretar lo que está escrito en símbolos. Y la idea es fusionar eso aburrido, que alguna gente lo conoce así, con algo más divertido y algo más pop, como es la batería, y algunos ritmos popular. Claro, Paola, ¿qué es esto de lo que ustedes nos destacan en su biografía, el timbre de instrumentos sinfónicos, como el violín, como el cello? Sí, los instrumentos como el violín y el violonchelo siempre se lo utilizan en las orquestas sinfónicas. Entonces, ese timbre del dulce, también de apasionado, queremos nosotros fusionar con la energía que transmite también la batería. Ya, y eso es parte de lo que cada una de ustedes interpreta, nos entrega hacia el público. ¿Y cómo quisieran ustedes que el público se vaya cuando termina una presentación de ustedes? ¿Con la idea de qué observó, de qué disfrutó con la música? Con ganas de más. La intención es transmitir un montón de energía, ¿sabes? Con los instrumentos, la música, el ritmo, el beat. Entonces, que te llene a ti de energía y que te vayas con eso, así con ganas de más. Esa sensación que me hicieron sentir, yo la quiero repetir, ¿me entiendes? Claro. Y esa también esa curiosidad, ¿sabes? De que, son instrumentos de orquesta y están haciendo musicular. Claro, es innovador, por eso los decíamos que hemos tenido la oportunidad de conocer otros grupos y el de ustedes parte de eso, de ser diferente, de tener esto de ser como la orquesta, lo que decía Lana, pero no al tema de ser aburrido, de ser un tema netamente de que miras a 100 músicos que te están interpretando una melodía y nada más. En el caso de ustedes es diferente, es una temática particular y que el público la entiende de esa manera. ¿Quién nos cuenta de la primera presentación? Claro que esto fue truncado también por el tema del virus, pero ¿cómo fue esta? Bueno, primero todo comenzó con los ensayos. Teníamos que siempre estar ensayando para poder hacer una buena presentación. Nosotros realizamos la presentación en un desfile de modas, que fue bastante atrayente para el público. Sentíamos esa energía también del público mientras las modelos salían, nosotros tocábamos. Entonces era una energía súper chévere entre todos. Ahí el público también lo sentía y sí, nos aceptó bastante bien. ¿Qué desfile era? Bueno, era un desfile de una marca ecuatoriana que nos juntamos con esta chica y nos ayudamos entre todas así poder dar un producto a la gente 100% ecuatoriano. La recepción del público. Chévere, súper chévere, porque hay bastante aceptación. En primer lugar, hay bastante intriga por parte del público, ¿me entiendes? Es como que, ¿ustedes qué hacen? Así, tocan violín, pero ¿qué tiene que ver una batería en esto? Así, ¿me entiendes? Entonces, llama bastante la atención. Y también el hecho de que todas son unas chicas hermosas y talentosas. Entonces, pega bastante a, como es nuestra intención, no solamente enfocarnos en un público específico, sino abarcar a grandes, a chicos, a jóvenes, a, no sé, a todo el mundo. Ese es nuestro objetivo, captar a toda esta gente con esta fusión que obviamente no es nada común, pero que llama la atención. Claro, pero pueden tener hasta ahora ya un público determinado. ¿Ustedes quieren expandirse? Pues por el momento, realmente, según mi perspectiva, hemos llamado la atención de nuestro medio, de los otros músicos, ¿me entiendes? Porque nos hemos desenvuelto en un ambiente de conservatorio, de las aulas, de las partituras, entonces es como en donde estábamos, hicimos lo diferente, ¿me entiendes? Hicimos lo diferente, entonces dicen que les pasa tan locas. Claro, es parte de la creatividad que tienen ustedes y que este grupo, como les decía ya hace un momento, es lo que llama la atención de Euforia. Alana, el grupo en general y cómo están haciendo para juntarse, obviamente por videocámara, pero para hacer las prácticas, para no perder eso que ustedes tuvieron como sueño y que se mantiene, pero ahora se mantiene, ahora está truncado por este tema de que todavía no podemos tener una junta cada persona que hace arte y en el caso de ustedes con el grupo. Sí, mira, ahorita es súper complicado. Nos estamos manejando por medio de videos y de audio porque obviamente por videollamadas o videoconferencias es súper complicado porque a tiempo real como tal no es. Entonces siempre llega con unos segundos o milisegundos de diferencia y eso cambia totalmente la música. Entonces, si no hay una precisión, nos tenemos que manejar por otro medio. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo son ediciones de video y de audio para ir subiendo videos. Claro, Paola, ¿qué tan complicado es esto de juntarse y de hacer una práctica por video, no? Como decía Lana, a veces el internet del uno puede ser muy bueno, el internet del otro malo, y ustedes tienen que tener también ese aspecto fundamental en la música del tiempo. Claro, son limitaciones que por el momento estamos teniendo, pero siempre intentamos como que cada una trabajar en un proyecto entre nosotras para poder sacar adelante esto. Entonces, cada una trabajando, por ejemplo, arreglos para la agrupación y de ahí poder juntarnos y la música. ¿Quién me explica esto de que ustedes mantienen como referencia al pop rock? Y bueno, la intención es esa. Por ejemplo, tenemos piezas que son como populares dentro de la academia, piezas conocidas, ¿no? Por ejemplo, el tan, ta, tan, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Por ejemplo, tocamos esa pieza y le pusimos un ritmo de balada pop, de rock pop, algo así. Le ponemos un ritmo, ¿me entiendes? Entonces le hacemos como un tipo de arreglo, una adaptación para el formato que nosotras estamos haciendo. Entonces, por ahí va la cosa. Bien, ¿qué esperan ustedes o qué tienen para el futuro? Empezamos con Daniela. ¿Qué idea tienen de que, por supuesto, termine esta cuarentena, este encierro que estamos todos a nivel no solo de Ecuador, sino del mundo, y que el grupo salga otra vez a la luz, por supuesto, y ya tengan ustedes presentaciones, se retome esa idea con la que empezó este grupo? A Daniela. Bueno, ahorita, como tú dices, después de la emergencia, lo que planificamos es reunirnos, retomar, conversar, y bueno, redireccionar las cosas, porque cuando empezamos, obviamente, teníamos planificado un norte, ¿me entiendes? Pero con esto, obviamente, tenemos que pensar cosas diferentes. Por ejemplo, el mundo del arte ahorita se va a parar un montón de tiempo por la cuestión del que no se puede haber reuniones sociales de mucha gente. Entonces tenemos que reorganizarnos, estamos pensando todavía cómo lo vamos a hacer, pero estamos esperando por el momento, estamos haciendo arreglos, adaptaciones y preparando material discográfico para poder presentar mientras nos organizamos en cuanto a las presentaciones del futuro. Perfecto, Alana. Sí, bueno, lo primero es que hay que esperar a que pase la emergencia sanitaria. Y lo que dice Dani, hay que volvernos a reunir, volver a planificar dependiendo de la solución que se le dé a toda esta emergencia. Y seguir trabajando. Queremos hacer unas grabaciones. Bueno, estábamos haciendo unas grabaciones, pero no hemos terminado por la emergencia. Entonces, bueno, la idea sería terminar eso y empezar a hacer videos. Estábamos planificando hacer videos, estábamos haciendo averiguaciones, costos, todo eso. Perfecto. Y finalmente le queremos consultar también a Paola cómo ve el futuro de lo que se viene con el grupo y también ya cuando puedan ustedes juntarse las cuatro, que hoy nos faltó una de las chicas. Claro, o sea, ahorita intentar proyectarnos de una manera diferente de acuerdo adaptarnos a todo lo que ahorita estamos viviendo. Y como dijo Alana, pues estábamos haciendo grabaciones, videos, entonces creo que esta cuarentena vamos a enfocarnos más en esa parte, en las grabaciones, en los videos y poder sacar material. Perfecto. Euforia entonces nos presenta y nos invita a todos quienes estamos conociendo y a la gente que va, por supuesto, a animarse a contratar al grupo, a tenerlos en sus eventos, en sus diferentes espacios, a las chicas de Euforia. Queremos agradecerles a cada una de ustedes, a Daniela, a Paola, a Alana, que nos han acompañado, nos han contado parte de su biografía, de su trabajo, del grupo en general, de la compañera que nos faltó también, y por supuesto despedirnos con el mensaje de ustedes para la gente, para que los conozcan un poco más, para que vean el trabajo de ustedes en redes sociales, que nos dejen cómo pueden contactarles, por supuesto, y el mensaje de despedida de cada una. Empezamos con Paola. Esperando que todos se encuentren en sus casas, que ayuden con esta emergencia y que después nos volveremos a juntar para poder hacer arte y poder transmitir la energía que nosotros sentimos al público. Perfecto, vamos con Alana. Ay, muchas gracias, Alex, por la entrevista. Y bueno, esperando que nos sigan en las redes sociales. Ya Dani les va a decir cuáles son las redes sociales y los números de contacto. Por supuesto, vamos a dejarle al público que nos va a sintonizar a través de nuestras radios, de la FM y la M, y también en nuestras plataformas digitales, los videos, los temas que ya presenta Euforia, para que el público pueda conocer más sobre el trabajo de ustedes y ubicarlas para, por supuesto, como decíamos, ya cuando pase la cuarentena, contratarlas y también, ¿por qué no?, ahora una presentación online como están haciendo todos, ¿no? Daniel. Sí, bueno, muchas gracias igual por la entrevista, por la invitación. Qué chévere que nos den el espacio para que la gente nos pueda conocer, para poder expresar lo que queremos transmitir, ¿sí? Y bueno, mi mensaje es que todos pensemos en los demás, que nos quedemos en la casa, que pensemos en la gente que está fuera trabajando, que obligadamente tiene que salir, que tiene que estar lejos de su familia, que seamos condescendientes unos con otros, y que bueno, mucha música para todos y que después veamos qué nos espera. Perfecto, y cuéntenle a la gente con qué tema nos van a dejar para ponerlo, por supuesto. Bueno, vamos a pasarles un cover de una banda que se llama Bond, que igualmente es de chicas y que maneja el mismo performance que nosotros, y que se llama Explosive. Perfecto. Las chicas del grupo Euforia Música Fusión nos han acompañado acá a través de la plataforma de Zoom y también a través de nuestras dos radios, Cultura FM 100.9, 940M y todas nuestras plataformas digitales donde les vamos a dejar, como decíamos, los temas y para que conozcan más del trabajo de ellas. Gracias a Daniela Villasís, a Lana y también a Paola por habernos acompañado. Gracias, chicas. Gracias a ti. Momento de cierre, gracias por dejarnos acompañarlos a través de los 100.9 FM. No olvide que hoy se cierra la tercera edición del concurso Dale Vida al Cuadro. ¿Quiere participar? Solo debe ingresar al Facebook de la Casa de la Cultura, escoger el cuadro que va a recrear, se toma una foto y nos envía por mensaje al Facebook de la Casa, contándonos su experiencia hasta la medianoche de hoy. Eso es todo, anímese y participe con su familia. Muchas gracias por habernos acompañado y me despido haciendo la invitación para que usted participe en el Fondo Audiovisual del Confinamiento convocado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta que dure la cuarentena. Alex. Y así es, compañeros, interesantes propuestas las que les tenemos para todos ustedes, amigos y amigas, desde casa. Continúen en nuestra sintonía en los 100.9 de Cultura FM en 940M y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, la fanpage de Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, donde usted podrá conocer todas las novedades. Les agradecemos por la compañía, que pasen una excelente jornada. Hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.